lleno. Unas máquinas llenando el cielo. Sube la presión, siento la explosión. Abriendo el camino como un ciclón. Yo soy, drop the machine, the control. Come on, home, let's go.